From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Welcome to Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. En Los Ángeles, entre 500.000 y 1.000.000 de personas colmaron las calles de la ciudad el sábado para protestar contra el nuevo proyecto de ley contra inmigrantes, HR 4437. El Los Angeles Times informa que posiblemente fue la mayor congregación en la historia de la ciudad. Un canal de televisión local de habla hispana de Los Ángeles dijo que el número de personas superaba los 2 millones. Antonio Villarraigosa, que es el primer alcalde latino de Los Ángeles, se dirigió a la población. Villarraigosa dijo: "Estamos a favor de una reforma migratoria, pero no de la criminalización de nuestros hijos. La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que criminalizará a 11 millones de inmigrantes indocumentados y convertirá en delito que los curas, monjas, trabajadores de la salud y otros trabajadores sociales les ofrezcan ayuda. Otras grandes protestas encabezadas por inmigrantes se llevaron a cabo en el país. En Denver, 50.000 personas salieron a las calles a protestar. 20.000 personas se manifestaron en Phoenix, en lo que posiblemente fue la mayor protesta que se haya llevado a cabo en la ciudad. En Atlanta, 70.000 trabajadores inmigrantes participaron en un paro laboral el viernes. Otras protestas se llevaron a cabo en Nueva York, Charlotte, Dallas y Sacramento. En Washington se espera que el Comité Judicial del Senado comience a debatir hoy la versión del Senado del proyecto de ley de inmigración. En Irak, al menos 40 personas murieron luego que un bombardero suicida atacara una base militar estadounidense iraquí cerca de las ciudades de Mosul y Tal Afar. Funcionarios estadounidenses dijeron que la bomba explotó en un centro de reclutamiento policial iraquí de la base y que ningún estadounidense murió. El ataque se produjo solo días después de que el presidente Bush citara a Tal Afar como ejemplo de una ciudad exitosa en Irak. Bush la describió como una ciudad libre que da motivos para creer en un Irak libre. Mientras tanto, surgen informes contradictorios en Bagdad sobre un ataque con el apoyo de Estados Unidos en el que murieron aproximadamente 17 seguidores del clérigo chiita Muqtada al-Sadr. La policía iraquí dijo que soldados estadounidenses atacaron una mezquita chiita. Un testigo ocular dijo: "Las fuerzas estadounidenses e iraquíes vinieron con otras personas luego de las plegarias y abrieron fuego. Los residentes locales se acercaron a la mezquita cuando vieron lo que estaba ocurriendo. Murieron aproximadamente 17 personas. Entre los muertos se encontraba el imán de la mezquita de 80 años de edad. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron que ninguno de sus soldados entró a la mezquita, pero admitieron que los soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses estaban en el lugar asesorando a los soldados iraquíes. Hoy temprano, un proyectil de mortero casi golpea la casa de Muqtada al-Sadr en la ciudad sagrada de Nayaf. Mientras tanto, funcionarios de Bakuba están investigando la decapitación de 30 hombres. Sus cuerpos fueron hallados el domingo. En la región kurda de Irak, un tribunal condenó a un escritor a 18 meses de prisión por criticar públicamente al líder kurdo Masud Barzani. El escritor iraquí Kamal Karim Kadir fue arrestado el otoño pasado y acusado de amenazar la seguridad nacional de Kurdistán. Esta noticia es sobre el huracán Katrina. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, rompió su promesa de reabrir 4 contratos multimillonarios otorgados sin licitación a empresas vinculadas políticamente. Poco después de que el huracán azotara, FEMA otorgó grandes contratos sin licitación a Bechtel, Shaw Group, Flower y a la empresa CH2M Hill. FEMA prometió llamar a licitación para los contratos luego que los legisladores la criticaran, debido a que 2 de las empresas tenían estrechos vínculos políticos con la Casa Blanca. El lobista de Shaw Group era Joe Albog. Albog es el exdirector de la FEMA y amigo íntimo del presidente Bush. El director ejecutivo de Bechtel, Riley Bechtel, trabajó anteriormente en el Consejo de Exportaciones de Bush. Mientras tanto, se reveló que cuando la ex primera dama Barbara Bush donó dinero para los evacuados del huracán Katrina en Houston, dio instrucciones específicas. Parte del dinero debía ser utilizado para comprar software educativo a la empresa Ignite Learning, que pertenece a su hijo Neil Bush. El ex jefe de personal del presidente Bush Jen Becker defendió la donación y dijo: la señora Bush quería hacer algo específicamente para la educación y específicamente para los miles de estudiantes que ingresaban masivamente en las escuelas de Houston. Una semana después de que Katrina azotara, Barbara Bush fue criticada luego que le dijo al programa de radio Marketplace que la reubicación en Houston estaba funcionando muy bien para algunas de las personas que se vieron obligadas a abandonar Nueva Orleans, dado que ya pertenecían a la clase menos privilegiada. Y en Nueva Orleans, los habitantes están llevando a cabo una movilización para que la ciudad reabra el Hospital de Caridad, el único centro de trauma de nivel 1 de la ciudad. El hospital público permanece cerrado desde que el huracán Katrina provocó grandes inundaciones que estropearon el sistema eléctrico del hospital. El sábado, aproximadamente 100 médicos, expacientes y otros residentes se manifestaron frente al hospital. Ahora surgen cuestionamientos sobre si el juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia, debería recusarse de un próximo caso sobre la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo. Newsweek informa que Scalia recientemente dio un discurso en Suiza donde desestimó la idea de que los detenidos tienen derechos en virtud de la Constitución de Estados Unidos o de las convenciones internacionales. Durante el discurso, Scalia dijo que estaba sorprendido por la reacción hipócrita de Europa con respecto a Guantánamo. Scalia dijo: la guerra es la guerra, y nunca sucedió que al capturar a un combatiente se lo tuviera que someter a un juicio con jurado ante un tribunal civil. Está programado que el martes la Corte Suprema escuche los argumentos en un caso que decidirá si el gobierno de Bush puede juzgar a los detenidos de Guantánamo en tribunales militares especiales. Hace 2 años, Scalia se recusó de un caso sobre el juramento de lealtad luego de hacer comentarios públicos sobre el tema. En Argentina, miles de personas se congregaron este fin de semana para condenar el aniversario número 30 del golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, que provocó la muerte y desaparición de decenas de miles de personas. Mientras tanto, documentos desclasificados recientemente revelan que el secretario de Estado Henry Kissinger ordenó apoyo inmediato de Estados Unidos para la Junta Militar poco después de que ésta tomó el poder en Argentina hace 30 años. Según las actas de una reunión, Kissinger dijo: quiero alentarlos, no quiero dar la impresión de que Estados Unidos los está hostigando. Kissinger dijo esto a pesar de que su principal delegado en América Latina predecía que Argentina afrontaría bastante represión y probablemente mucha sangre bajo el nuevo régimen. Además, los cablegramas del Departamento de Estado indican que los funcionarios estadounidenses conocían de antemano los planes de dar el golpe de Estado. Más de una semana antes del golpe, el comandante de la Armada Argentina le pidió a la Embajada de Estados Unidos que le recomendara empresas de relaciones públicas en Estados Unidos que trabajaran para la futura Junta Militar. En noticias de África, continúan los pedidos para que Nigeria detenga y arreste al expresidente liberiano Charles Taylor, quien fue acusado de crímenes de guerra. El sábado, el presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, dijo que permitiría que Liberia asumiera la custodia de Taylor, pero no se revelaron detalles acerca de cómo o cuándo sucedería. El gobierno liberiano dijo el domingo que Taylor podría ser enviado directamente al Tribunal de Crímenes de Guerra apoyado por la ONU en Sierra Leona. Taylor vive en Nigeria desde 2003, cuando renunció como presidente de Liberia. Obasanjo viajará a Washington el martes, donde se espera que se reunirá con el presidente Bush. En Dakota del Sur se lanzó una campaña de solicitud para revocar la nueva prohibición del aborto en el estado. La campaña por las familias saludables de Dakota del Sur pretende reunir suficientes firmas para someter el aborto a un referéndum estatal en noviembre. El gobernador del estado firmó recientemente una ley convirtiendo a Dakota del Sur en el primer estado en prohibir el aborto, excepto en los casos en que la vida de la mujer corre peligro. En virtud de la ley, los médicos afrontarán hasta 5 años de prisión y deberán pagar una multa de $5,000 por practicar un aborto ilegal. Se espera que el ex lobista republicano Jack Abramoff sea citado pronto para responder preguntas acerca del asesinato al estilo de la mafia de Gus Bullis en 2001. Meses antes del asesinato, Abramoff y un socio le compraron los casinos San Cruz a Bullis. Abramoff nunca fue acusado del asesinato, pero el abogado de uno de los acusados quiere interrogar a Abramoff en el tribunal. En Francia, estudiantes y activistas sindicales se preparan para realizar una huelga nacional el martes para protestar contra una nueva ley que facilita que los empleadores despidan a los trabajadores jóvenes.